Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. Luces malas, brujas, aparecidos, lobizones, taperas, degollados, gualichos, tormentas y otras hierbas todas malas. Seguro que ustedes piensan que voy a hacerles alguna historia o contarle alguna leyenda sobre alguna de estas cosas que seguramente andan por ahí, por nuestro interior profundo, y que son tema de conversación entre parroquianos, a veces en algún boliche, o tema de conversación para que algún hijo o hija que no se quiere dormir se ponga debajo de las frazadas y comience con ese reparador y asustadizo sueño, largamente utilizado por algunas de nuestras madres para lograr ese sueño nocturno que no llegaba. Pero no les voy a hacer una historia sobre algunas de estas cosas. Estoy hablándoles del nombre del primer disco de Manuel Capela, de Manuel el Gallego o el Galleguayo Capela, que grabó junto con el poeta Paco Trelles, allá por el año 1970. Capela había nacido en España, pero desde muy chiquito vivió en Uruguay y comenzó su carrera artística allá por el año 1969, presentándose en un concurso que se llamaba El Uruguay Canta, en el antiguo Teatro Odeón, en la ciudad de Montevideo, haciendo ahí algunos temas propios. En el año 1970 graba su primer disco, este que les contaba recién, Luces Malas y todo lo que venía después, con el poeta Francisco Paco Trelles. Paco Trelles había nacido en Montevideo en el año 1940 y fue un poeta y un decidor popular que fue nieto del poeta gauchesco Alonso y Trelles, más conocido, claro, como el Viejo Pancho. Yo no creo en brujas ni en lobizones, pero por las dudas les invito a escuchar a Manuel Capela y a Paco Trelles en esta chamarrita de las brujas con las puertas cerradas y con las luces prendidas. Cuando la noche se cierra y el sol se va pa' otros pagos, brujas, lobizones y daras le rinden culto a don diablo. Dicen que en un viernes 13 y una sola vez por año sube a cenar con las brujas el tan mentado don diablo. Tiende la mesa en un cerro el penitente damado y con brasa del infierno se preparan el asado, chamarreando la bruja volando va, chamarreando la bruja en su escobita, chamarreando la bruja volando va, chamarreando la bruja en su escobita. Están en el asador costillares de cristianos y un negro de motas rubias arrima brasas despacio. Hay bailongo entre las brujas, toca el acordeón a un sapo y una lechuza rasguea su guitarra de presagio. Chamarreando la bruja volando va, chamarreando la bruja su escobita, chamarreando la bruja volando va, chamarreando la bruja su escobita. Mamá o hasta las verijas y dividiéndose don diablo a una rueda el ovisón. Del infierno está proseando, la medianoche se acerca, del vino ya no hay ni rastro, si una cruz será enroscada. Está dormida hace rato, chamarreando la bruja, volando va, chamarreando la bruja su escobita, chamarreando la bruja, volando va, chamarreando la bruja su escobita. Tirados entre los pastos, unos huesos de cristiano, y con las alas abiertas se despereza un carancho. Se despiden de la fiesta entre saludos y abrazos, para volverse a encontrar un viernes 13 otro año. Queda solo el penitente, cruceras, piedras, mormazos y algunos huesos blanquean. Tirados entre los pastos, chamarreando la bruja, volando va, chamarreando la bruja su escobita, chamarreando la bruja, volando va, chamarreando la bruja su escobita, chamarreando la bruja, volando. Mundos diferentes. Ya en alguna edición anterior de Mundos Diferentes hemos hablado de George Henry Martin, este inglés que fue productor musical y arreglista, además de compositor y director de orquesta, ingeniero de sonido y músico británico, que frecuentemente se le menciona como el quinto Beatles. Él nació allá por el 3 de enero de 1926 en Londres y falleció en Oxford el 8 de marzo del 2016. Como les decía, se le dice el quinto Beatle en referencia a su amplia participación en todos y en cada uno de los álbumes originales que la banda británica de rock de The Beatles lanzó al mercado. Es considerado como uno de los mayores productores de discos de todos los tiempos, con 30 sencillos que llegaron a ser número 1 en las listas del Reino Unido y 23 en las listas de Billboard en Estados Unidos. En una carrera que abarca más de 60 años, Martin trabajó en música, cine, televisión y actuaciones en vivo. También ocupó diversos cargos ejecutivos en empresas de medios de comunicación y contribuyó a una amplia gama de causas benéficas, incluyendo su trabajo para The Prince and Trust y la isla caribeña de Montserrat. En reconocimiento a sus servicios a la industria musical y a la cultura popular, fue nombrado Caballero del Reino en 1996. Pepperland fue una partitura escrita ya por el año 1968 por George Martin para la película de animación Yellow Submarine de The Beatles. La pieza principal de la banda sonora fueron interpretadas por George Martin Orchestra con 41 piezas en Abbey Road en los días 22 y 23 de octubre de 1968. Martin dirigió a los músicos él mismo, con John Burgess y Ron Richards como coproductores. Pepperland es lo más cercano a un tema musical para una película con una fuerte melodía repetida varias veces. La melodía contiene únicamente entre las composiciones de Yellow Submarine un breve interludio de piano. También es notable porque la ausencia de sonidos novedosos y experimentación musical que Martin entretejió en otras piezas para complementar los efectos visuales de la película no existe en estas versiones. El día 3 de enero, en que hubiera cumplido sus 96 años, recordamos al legendario productor con su sello inconfundible en el estudio, pero en esta vez lo vamos a escuchar en versión completa, una suite que se llama Pepperland, del año 1968, que se editó por separado en el álbum de The Beatles. Thank you. diferentes.